Zona Sur. Cumbia santafesina con Walter Encina. Me es imposible el vivir sin ti. Me es imposible no pensar en ti. Que por las noches ya no duermo, porque sueño con tus besos, mi amor. Vieron caminando triste y sola, divagando por ahí. Y que finges con sonrisas sus abrazos, sus caricias, que te mueres por querer conmigo estar. Yo no sé por qué no le haces caso a tu corazón y le dices que ya no lo quieres más. Que has sufrido el silencio de callar por este amor, y que a mí me pasa lo mismo que a ti. Me es imposible el vivir sin ti. Me es imposible no pensar en ti. Que por las noches ya no duermo, porque sueño con tus besos, mi amor. Es imposible el vivir sin ti. Es imposible no pensar en ti. Que por las noches ya no duermo, porque sueño con tenerte, mi amor, mi amor. Caminando triste y sola, divagando por ahí. Y que finges con sonrisas sus abrazos, sus caricias, que te mueres por querer conmigo estar. Yo no sé por qué no le haces caso a tu corazón y le dices que ya no lo quieres más. Que has sufrido el silencio de callar por este amor, y que a mí me pasa lo mismo que a ti. Me es imposible el vivir sin ti. Me es imposible no pensar en ti. Que por las noches ya no duermo, porque sueño con tus besos,